Cada noche llega a su casa polvo de estrellas. Is in the stardust of the song. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. My stardust melody, the memory of love's refrain. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Hasta las 4 de la madrugada, que en las Islas Canarias serán solo las 3, dispuestos a hablar con ustedes de la cosa esta del cine. Y para ello nuestro teléfono es el acostumbrado, el 58 70 100, prefijo de Madrid 91. Bien, y si siempre empezamos con música es tradicional ya desde hace casi 10 años, vamos a empezar hoy con la alegría que nos puede proporcionar la música de los Minstrels. Videoclub del Corte Inglés presenta... Bueno, ¿por qué empezar por la alegría de los Minstrels? Pues sí, yo sigo en Sevilla y realmente pues constituye una alegría, lo he dicho en la tertulia, uno tan característico y tan caracterizado sus críticas al gobierno, reconocer que la Expo está francamente bien, pero que el pabellón de España es la de Dios, con perdón, pero los institucionales son la monda también. Porque el de España... solo se puede decir, chapó, por favor, tráigame la boina, que me la voy a poner, que la voy a tirar al aire. Eso de la historia de la náutica o de la marina, como lo quieran llamar, fascinante, o sea, uno institucional. Ver detalles que se agradecen, que no se notan, y perdonen si me pongo un puntín escatológico a estas horas, pero lo van a entender. Ustedes cuando viajen por España... en una autopista y paren en un área de servicio cuando llegue el verano, sobre el donus y el bocadillo verán moscas asquerosas, y sin embargo, básicamente en la área de servicio de Lleida es una de las más guarras que he visto. Bueno, las que van hacia Navarra y hacia el País Vasco tampoco son mancas. Los monegros tampoco están nada mal en eso. ¿No les da como repelús ir al servicio? Digan la verdad. Hombre, hacer pis a lo mejor. Aunque ponga ahí un letrero, ¿verdad? Mire, la Expo está limpia, aunque les parezca extraño. A mí me han dicho que en un día flojito van 100,000 personas. En un sábado unas 300,000. Hay papeleras en cada... vamos, al alcance de cualquier mano. No venden artículos peligrosos como pueden ser pipas. Y con las piruletas a 20 duros, muchos papeles de caramelos tampoco se podrán encontrar, porque es lo que vale aquí una piruleta. Pero es que además, que la gente somos guarros, hay un servicio de limpieza que no se ve, pero se ve el resultado. Y realmente está limpio. Pero es que están limpios los servicios. A cualquier hora. Porque hay servicios en cada esquina. Teléfonos en cada esquina. Esos pequeños detalles que cuando no están, los echamos de menos. Y cuando están, no los notamos. En la Expo, uno tiene una duda. Gira la cabeza y hay una señorita con uniforme al alcance de la vista a la que se le puede preguntar lo que sea. Quieren ustedes llamar por teléfono y en cualquier punto giran la cabeza y hay un teléfono. Quieren hacer pis, giran la cabeza y pueden hacer pis, se lo garantizo. Pero pueden comer bien, no huele. No ya la altísima gastronomía de las autonomías de este país que están ahí. Pero parecen iguales, pero no están iguales. O sea, pizza, etcétera, en todas partes. Pero pequeños restaurantes, uno es de langostinos, pero otro es de tapas calientes. Es decir, no están uniformados. Son variados. Bueno, pues esto sí creo que es un triunfo de una organización. Y repito, lo del pabellón de España, de chapó. Me cuentan cosas, y en fin, es mejorable, que a las 9:05 ya están terminadas las entradas para el cine. Si abren a las 9, hay 20,000 empleados, lo comprendo, que entran un poquito antes. Hombre, Yo diría que el sistema que tienen para entradas de la otra atracción, que es Fujitsu, es mejor. Pero en fin, no soy quien para decir nada. Únicamente lo que a mí me han dicho. Los institucionales, eso de la historia de la navegación, eso es la monda también, de maravilla, de ver. Pero claro, yo estoy contento y los ministeles por otra cosa. Hay pabellones que algunos son un stand, es vergonzoso, un vulgar stand. Austria me parece uno de los más inteligentes, porque ha puesto un restaurante austriaco. Sí, lo digo porque el de Bélgica tiene un restaurante espléndido. Sí, pero José Luis no es belga. José Luis, el de Madrid, está muy bien, los pinchitos. Muy bien, francamente bien. No, el austriaco, un Apfelstrudel como el que tomo yo en Berlín, divino, absolutamente divino el Apfelstrudel, con un poquito de natilla calentitas, divino, o sea, es un restaurante bien. Otros han puesto un vulgar stand de feria de muestras. Ese stand, en algunos casos, como el de Sudáfrica, es vergonzoso. Y eso sí, China. China ha puesto un stand, digo los más grotescos. La portada parece el teatro chino de Grauman de Hollywood, y por dentro es una tienda, no se han ido por las ramas. Es una tienda para comprar baratijas, todo lo que sea. Pero en plan supermarket, solo falta el carrito. Pero hay algunos donde se ve que no había dinero, pero había imaginación e inteligencia. Chapó para Luxemburgo. Bueno, pero lo que quería decir es... No, ya hay algunos maravillosos. El de Alemania, si se mira bien, es la monda también. Bueno, pero no vamos a hacer aquí un catálogo porque no es mi tarea, sino únicamente decir mi opinión, ya que me he mostrado contrario a ella antes de conocerla y me sigo mostrando por lo del dinero, y lo único que a mí se me ocurre decir, con los millones que esto ha costado, aunque haya que derribarlo todo, hay unas alcantarillas, unas líneas de teléfonos. Es una pena que aquí no hagan algo, o sea, que no hagan un parque de atracciones, un Disney de aquí abajo o lo que sea. Es una pena porque está ya la infraestructura. Bueno, en lo de Sevilla ves que aprenden a conducir un poquito mejor para salir, no son manazas, y sobre todo, les va a parecer una tontería. Algunos, el ticket del parking lo empiezan a buscar al llegar a la donde salir, no lo pueden buscar antes. Bueno, pero el motivo de la alegría es porque están bien las instalaciones y uno puede hacer pis donde da la gana. Esto puede parecer una tontería, pero saben ustedes que no, que eso es fundamental y básico. Bueno, porque oímos hablar de la crisis del cine, el cine por aquí, el vídeo por allá, y aquí las bofetadas es cuando hay peliculita, hombre, qué casualidad. ¿Cuáles son las vedettes? Las películas. Todos ponen películas para cantar a su país porque han descubierto que es el mejor método. Ah, amigo, pero ¿cómo las ponen? Eso es para que digan que hay crisis. Lo que hay crisis es cuando ponen basurita. Porque, díganme si no, pagar 4.000 o 5.000 pelas, bueno, no me refiero a los del chollo, del pase de toda la vida, sino un señor normal, y hacer 2 horas de cola, 2 horas y media de cola, para ver un documental turístico del Canadá, por ejemplo, o esas imposibles entradas para el pabellón de España, será por algo, por una película. Y verán, lo de España, la monda. Ya se lo conté, porque es ya... todo mezclado, la imagen y la butaca, y uno le montan encima de un camello. Bien, entonces he llegado a una conclusión, porque los del Fujitsu, aunque sea una firma comercial, perdón don Manuel, pero hay que decirlo, una maravilla, es con unas gafas, pero ya unas gafas como las de motorista. No, vamos a ser honestos, como las de esquiar, ¿me entienden? Las totales, o sea, de tal. Sí, es que los del esquí van adelantados. O sea, los del esquí fueron los que sacaron primero la riñonera. Cuando todo el mundo, no hay hortera sin riñonera, sacaron la mochila para esquiar. La mochila ya está entre todos los horteras. Las gafas estarán a punto de llegar. Bueno, pues las... Estas son un poquito más grandes. ¡Qué relieve! La madre de Dios. La monda. La monda. La monda. Tortas para verlo. Pero lo de Canadá, tortas para ver el documental del Canadá. Que por cierto, al chico que ha hecho el documental del Canadá, qué pena que estas cosas, el chico al que le encargan hacer esto, no sepa nada de cine. Porque en todos los planos falta el contraplano. Rompehielos. Hace falta el plano desde la proa de rompehielos. Cataratas del Niágara, al fondo barquito. Hace falta el contraplano del barquito para arriba. Eso lo sabe cualquiera que haya ido al cine. Este chico, no, todo volando y lateral, pero no importa. Porque, bueno, todos bueno, los de España, como por supuesto, película de 70 milímetros como mandan los cánones. Nada de una cosa pequeña, pues eso. Y claro, en vez de a 24 imágenes, firmado a 48. De tal forma que podíamos llegar a la siguiente conclusión. Una película rodada con el sistema Fujitsu de relieve, pero a la velocidad de la película canadiense, con un sonido que sea una mezcla entre el de Alcatel y el de Siemens, y con las butacas y con el sistema del pabellón de España, tortas, puñaladas, tirándose cuchillos, poniéndose zancadillas para entrar, 16 horas de cola. ¿No es eso el cine? El cine es Casablanca y es todo este show. Luego, el cine no está en crisis. La basura es la que está en crisis. Hay que acabar con el cine americano. Dicen, no señor, hay que acabar con la basura de cine americano, la basura del español, del italiano, del francés y con todas las basuras. Y buenas películas, porque todo eso que he dicho, encima con Harrison Ford, pues fíjense usted, que sí, unas concesiones a la galería, que haya una persecución en una montaña rusa, pongamos por caso, para lo del relieve, unido a lo de la butaca y lo del cine ese, y bueno, devolviendo la gente sobre el de delante, pues qué bonito. Claro, porque es que, dice, eso sería caro, toma 4.000 pelas aquí. Cuesta, dice, sí, porque lo de Alemania entrar es gratis, lo de Canadá es gratis, y todo es gratis, 2 horas de cola, y por dos, otras dos. Viva el cine como Dios manda, como debe ser. Claro, dice, no en el vídeo, sí, en vídeo, en una cintica en casa van a ver ustedes eso del Canadá del rompehielo de las narices o lo del Niágara. O se van a montar en el Botafumeno, no lo montan. En el globo con el Guerino, con el... Joder, de pronto en ese van una... Van unos tíos de esos forzudos dando las remas, eso sí es deporte, por la bahía de San Sebastián, y ala, como si uno fuera un remero, pero sentado en la butaca, se lo juro por mi madre. Pues eso, encima relieve, es decir, que se venga para acá con la calidad de fotografía de rodado a 48 imágenes del Canadá, con una mezcla de la sonido, lo que tiene bueno Alcatel y lo que tiene espléndido por bajos para roces Siemens. Que de publicidad está haciendo Manuel, lo siento, estoy contando lo que he visto y no tengo la culpa de que esté Fujitsu y sea una y haya colas y que el sonido que tiene una cosa de Siemens sea fascinante. ¿Usted entiende este sonido? Mire, don Manuel, mire, y de arte me refiero. ¿Verdad que no parece que es un papel? Es un ruido, un follón. Allí sí, es un papel. O sea, la monda. Bueno, dada la hora que es, y después de este análisis sobre el cine, yo creo que debemos, por lo menos hasta que lleguen las noticias de las dos, la una en Canarias, darle un poquito más a los minstrels. Cuñetelo. Bueno, pues continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3, escuchando las noticias, y si las he oído bien, que espero que sí, me alegro de lo de Pilar Miró, de que se haya sobreseído, porque es que, digo sobreseído, que le hayan retirado la acusación, porque es que me parece grotesco. Y que le pedían no sé cuántos años por eso. Hombre, ya la han hecho bastante, no hay que ensañarse. Bueno, yo lo que sí también estaba pensando es que cuando yo hablo mal de algo, vamos, ni 5 minutos tardo en encontrarme a alguien que me lo recuerda. El guardia ese de la empresa esa que quien lo me ha molestado, él tal vez tuviera derecho a no dejarme pasar, vale, esta tarde, al pabellón de España. Pero lo que no puede negar es que estaba Antena 3 arriba. Bueno, claro. Lo que quiero decir, eso sí, porque es poner mal a alguien. Ahora que he hablado bien de esto, ¿usted cree que lo va a comentar alguien? No, no vale, solo vale cuando hablas mal. Tiene narices este país. Tiene narices. Pero como yo ya lo sé, tienen otra manía aquí en Sevilla. Si hablas rápido, te dicen que no te pongas nervioso. Y verdad que nada pone más nervioso que alguien te diga que no te pongas nervioso. A mí han conseguido irritarme 2 personas hoy aquí, a los que sencillamente hablaba rápido porque tenía prisa. ¡Que no estoy nervioso! No, no, sí, usted está nervioso, cálmese y entonces... ¡Que le digo que no estoy nervioso! Son capaces de sacar de quicio. No, es para decir algo que mañana se comente, que soy un indeseable porque he dicho esto, y se olviden de los 20 minutos hablando bien. 30 segundos que serán más famosos, como el lío que tienen con la derecha y la izquierda aquí, es como el de Cataluña tienen con el ir y el venir, que no se aclara. Pues aquí es la derecha y la izquierda. ¿Saben lo que es un guardia? Que le dice y coge la mano, la gira a su izquierda y dice, ¿y coge usted la derecha? Y según la madre que lo parió, iré de frente. No una vez. Como una maquinita hoy del parking que me ha dado un ticket correspondiente a mañana. ¿Cómo es posible? No me digan que no miento porque lo he enseñado aquí en Antena 3. Bueno, vamos con... Espera, es que claro, 20 minutos hablando bien, había que decir algo para que se haga famoso lo que he dicho. Y fíjese, pumare, hasta ha protestado de las máquinas de los tickets. Si conoceré yo al personal. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Mira, quería preguntarte por unas películas, ¿a qué te parecen? Bueno, si no hay más remedio. ¿El séptimo cielo? ¿El séptimo cielo? ¿Muda o sonora? Pues es que no lo sé. Entonces, ¿qué más te da si no sabes distinguir entre una película hablada o muda? ¿Por qué me preguntas por esa película? ¿Qué motivo tienes para preguntarme por ella? Ya, porque es que me la ha dado mi padre, que dice que es buena. Entonces yo para ver cómo pasa de su gusto. Bueno, pero a estas alturas te importa mucho lo que opina tu padre de sobre la vida. Pues sí. Vaya hombre, un buen hijo. ¿Y cuándo te contó esto del séptimo cielo? Pues hace un mes o sí. ¿Y no tienes a tu padre ahí a mano para preguntarle si hablaban o no hablaban? No, porque estaba durmiendo. Despiértale, hombre, despiértale. No. No, desgracia, le haces, oye papá, mira, es que verás, aquello que te preguntaste, ya verás cómo hay un conflicto generacional. Me come. Bueno, pues mira, la sonora era una basura. Uh-huh. Entonces la bonita con Janet Gaynor, absolutamente divina. Uh-huh. Ahora le despiertas y dice, papá, que dice el Pumares que tienes razón. No hay narices para hacer eso. Madre, no. ¿Pero tú qué eres, un hombre o una gallina? Yo. ¿Te tiene dominado tu padre? No. ¿Pero te mantiene? Sí. Nos ha fastidiado. Tú no sabes que eso es un dominio como otro cualquiera. ¿Cuántos añitos tienes? 17. 17. ¿Y hasta cuándo piensas estar en casa? No lo sé. A los 40, lo menos, ¿no? ¿Eh? Pues di hombre, que no lo sé. Di que sí. ¿Dónde vas a estar mejor? ¿Mantenido, lavado, vestido? Pues sí, mira, es verdad. Entonces hazle la pelota y dice, sí, papá, es una película maravillosa, me lo ha dicho un tío de la radio. Ya verá qué bien quedas. Vale, ¿algo más? Sí, ¿qué verde era mi valle? Esa es una obra maestra también. Esa también te la ha dicho tu padre. Sí. ¿Marty? Marty. Hombre, esa no está tan bien, pero bueno, está bien. ¿No me puedes, por curiosidad, preguntar alguna? Parece que dudas de tu padre. ¿Alguna que te haya gustado a ti? No, sí, espera. ¿Boys on the Hood? Boys on the Hood, los chicos de la banda del single. Sí, los chicos de la banda. Sí, bueno, se puede ver, esa no la gusta a tu padre nada. No. Ya. ¿Primera plana? Primera plana, vamos a ver, porque como les cambian el título tengo que orientarme. ¿Quién trabaja? Pues Walter Matthau, me parece. Ah, obra maestra. Uh-huh. Es bueno, de Billy Wilder. Y ahora unos actores y unas actrices. A ver. Ronald Colman. Un gran actor, tiene razón tu padre. ¿Y este Walter Matthau? Maravilloso, sobre todo cuando hace de cuñado, porque el que más y el que menos tiene un cuñado. ¿Loretta June? Hoy divina, Sor Loreto. Tenía unos ojos muy grandes y muy bonitos. ¿Y Charles Boyer? No te enrolles, Charles Boyer, que decían. Un buen actor. Oye, ¿te gusta La Quesada? ¿La qué? La Quesada. ¿La Quesada? ¿Qué es eso? Pues es un plato, vamos, típico de aquí, es como un pastel de... ¿Pero Cantabria. De dónde? Si no me has dicho de dónde. De Cantabria. De Cantabria. No, no lo conozco, no lo conozco. Ya, es que te íbamos a enviar una. Hombre, yo todo lo que sea enviar, muchas gracias. A mojar. Para tal... Lo que pasa es que hoy no es el día, porque he comido en la casa esa, en el pabellón este de la Feria de Muestras esta de Asturias, francamente bien. Sí. Oye, por cierto, que ya que has hablado que has estado en Sevilla... No, que... sigo en Sevilla, sigo. O sea, es que he oído que los precios son algo caros, ¿eh? No, o bastante. No, no son caros. ¿No? No, en absoluto. Mm. Caro es una cosa que entendemos. Pero una piruleta, ¿conoces? ¿Conoces lo que es una piruleta? Sí. O sea, es un palito. Con un caramelo. Con un caramelo aplastado y envuelto en papel de celofán, que normalmente vale uno o dos duros, ¿verdad? Sí. 100 pelas de vellón cuestan aquí. No de pellón, sino de vellón. He dicho vellón, no quiero que haya malos entendidos. Cobran 20 duros. Botella de litro de agua, 500 pelas. No, no es caro. ¿Y lo compraste? No hay dinero para pagarlo. No, no, no. Mi hijo no tomó piruleta, poco. Ya. Bueno, pues entonces nada más. Vale. Solo felicitarte por tu trabajo. Muchas gracias, lo merezco, sí. Vale, adiós. Bueno, pues continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3. ¿No les ha pasado a usted muchas veces que, por ejemplo, llaman a un sitio, llegan a una ventanilla, la van a cerrar Y el que la cierra dice sonriendo: lo siento, voy a cerrar. Llaman por teléfono al restaurante pidiendo una mesa y dicen: lo siento, no hay ninguna. A ver si quitamos esta frase cínica, porque es mentira, no lo sienten. Que no sean hipócritas, que no sean sinvergüenzas. El que ha cerrado la ventanilla no lo siente, se está de alegre además. Y en el caso de que esté muy dolida, a usted le importa tres rábanos, porque no lo han entendido. Hoy llamo yo al restaurante, que había comido una vez hace años y creía que estaba bien, a quien se iba a volver. Y me dicen: no, lo siento, pero si no le dije ni la hora ni el día, solo dije, quería reservar una mesa, un tal Oriza que hay aquí. Bueno, pues sí, esta vez lo han sentido, porque gracias a ellos, en vez de ir ahí, fui al pabellón de Asturias y, francamente, bien, bien. Un arroz con leche divino, y para que yo diga de un arroz con leche que estaba bien, ya tenía que estar bien. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Hoy quería felicitarte por tu programa. Muchas gracias. A vosotros. Sí, no, pero es que además ya me decía, la gente es una hipócrita, porque cuando decía, lo siento, no lo siente, decir, no, por Dios, no merece la pena. Sí, hombre, felicita, que me encanta, me halaga el ego, y además tiene razón, esto es un programa maravilloso. Y sobre todo, te viene ahora bien, por eso de que dices que ha publicado Tribuna, no sé qué, lo iba a... Noche, antes de noche. Sí, que ha puesto que están muy preocupados unos señores de Antena 3 Radio. A mí no me ha metido, por lo visto yo no estoy preocupado. Bueno. No, es que Tribuna le tengo que mandar una carta al señor Lago, que me cae muy bien, porque una vez me hizo bajar y le iba a decir que entonces me tiene que subir para bajar, porque justo en ese mismo número en el que a mí me bajaban por una cosa, tres meses después de aclarado que la fiesta de aniversario de Casa Blanca se habían equivocado en seis meses, esa revista seguía manteniendo que era lo de eso, es decir, no se enteran de nada cuando no baja. Y yo siempre digo que voy a hablar con don Manuel Martín Ferrán de inaugurar en la radio y en la televisión un programa de crítica a los periódicos y a las revistas, a ver qué gracia les hace. Y sube hoy Tribuna, baja hoy Tribuna, a ver qué gracia les hacen. Como si fuera una liga. Exactamente igual que hacen ellos, que llenan cuatro páginas con televisión, unos minutitos dedicados a las revistas. Y me comprometo, lo hago, previo pago, esa sección, mi opinión, previo pago. Bueno, vamos a examinar esta semana. A ver, tiempo, baja, tremenda, sube, muy pero, bien. Pero eso, bueno, pero eso como lo hacen, ¿por encuestas? No, lo que le apetece, por eso digo, lo hago yo porque me apetece. Por encuestas. Oye, mira, Carlos, sí. Quería preguntarte una cosa que el otro día, bueno, anoche o antes de anoche, estuve oyéndote que El silencio de los corderos tenía un fallo. Qué pesados con El silencio de los corderos. Que cómo rayos coge el bolígrafo. Es que no me acuerdo yo de esa escena, no sé. Pues vete a verla otra vez y luego me llamas. Bueno. Vale. Oye, y otras preguntas respecto a actores. A ver. ¿Qué te parece a ti, Jack Lemmon? Un grandioso actor. ¿Te gustó My Father? ¿Mi padre? Sí. Ese estaba muy bien, incluso el tío este de Chis. ¿Te pasó, no? Sí. Sí, sí, a mí me gustó mucho esa película. ¿Cuál, Chis? ¿Cómo? No, mi padre. El tuyo. Oye, ¿y Jim Hammond? Jim Hammond es un buen actor, es un buen actor. ¿Viste el Testigo Accidental? Testigo Accidental, sí. ¿Y te gustó? No. ¿No por qué? Porque me aburrí. ¿Sí? No sé, pues yo la vi bastante entretenida, no sé. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo soy yo, tú eres tú y cada uno tiene su circunstancia. Oye, pues nada, también de darte un poco la razón respecto a lo de la Expo, ¿eh? No, a mí me das un poco toda. Los tickets, bueno, yo estuve el tercer día, la vez inaugurado. Sí. Y bueno, y podías mear en cualquier sitio, ¿verdad? ¿Cómo? Y no tenías ningún problema para mear, ¿verdad? No, pero lo que tuve muchos problemas fue para salir, ¿Para salir? ¿Por qué? Porque, bueno, los tickets esos que tienes que meter... Sí. Pues que no funcionaban, vamos, ninguno de los tres que por la salida que yo salí, vamos. Sí, eso a veces pasa. Y bueno, yo monté yo un follón, no te lo puedes ni imaginar. Sí, se puede hacer. Todo por haberlo comprado por la mañana, porque ellos te aconsejan que compres, o sea, la salida ya... No, yo lo compro por la mañana para evitarme la cola por la noche. Sí, bueno, yo hice eso. Con lo cual hago la cola por la mañana. No sé y bueno, tú dices lo de la piruleta, pero bueno, los bocadillos... No, claro, si la piruleta vale 20 duros, que calcule... Bueno, yo me fui a la una a comer que y, calcule y el un poco más y me quedo sin comer. Que calcule el personal lo que cuesta, el presupuesto habitual para ir por ahí... Bueno, yo me metí en un bar que está detrás de, bueno, pabellón del medio ambiente y estos que están unidos. Sí. Y bueno, entro y me dio una lista por lo menos de 50 tipos de bocadillos. Sí. Y digo, a varios millones cada bocadillo, ¿verdad? Sí, supongo. que digo, qué variedad. Bueno, a la una solo les quedaba bocadillos de chorizo y de salchichón. Bueno, no te preocupes, a las 10:30 se les terminan los carritos, eso es para ir sentado. Ah, bueno, ya, y yo no pude entrar. Hoy a las 9:10 las entradas para el cine. Sí. El pabellón de la Casa de España, del Pueblo de España. Digo pabellón con las ferias de muestras. Me queda muy fastidiado con eso de Fujitsu, porque resulta que yo al final las tuve que dar, porque me las dieron a... O sea, a las 5 de la tarde las recogí, pero para la hora, o sea, a las 9. Pues haberte quedado, porque merece la pena. No, pero yo con mi padre no tenía el... Porque se marchara tu padre. ¿A dónde quería ir a las 9 tu padre? Si además dura un cuarto de hora. Sí, pero bueno... Si además... ¿Y fuisteis en coche? Sí, yo... Sí, porque cualquiera se marcha... Esa es otra. Cualquiera se marcha de ahí como uno no lleve coche, teleférico o vaya andando. No, es que aparte tú te cuenta... Un taxi. ¡Oh! Por cierto, hoy el taxi sí me ha funcionado. Debo decirle. Sí, era teletaxi. Porque aquí me lo habían contado. Dije, ya voy. Si no va, es mentira. Yeah. Y verdad que estaba muy limpia la Expo, ¿verdad? Sí. Y no te decía, ¿y por qué la ciudad no estará igual de limpia, verdad? No, la ciudad no fui, ¿sabes? No. No, ¿qué fuiste, en el AVE? No, es que yo soy de Valencia y me fui a Don Benito, Badajoz, a pasar unos días. Sí. Y estando allí, pues a mi padre se le ocurrió, vamos un día. Pues, ¿Desde Don Benito? Sí, sí. Somos de Valencia y, bueno, mi madre es de allí y fuimos allí a pasar unos días. Y dijimos, bueno, pues vamos a la Expo. O sea, ir desde Don Benito a Sevilla... Es como una salvajada, ¿no? No, qué va, bueno, no. Mi padre, la verdad es que se pasó el viaje durmiendo y yo conduciendo. Ah, bueno. Bueno, y además, desde Don Benito a Sevilla debe haber una autopista, pero vamos. No. Pues a mí me sorprendió, estaba bien. Estaba bien, claro, como no debieron. A ese trayecto no lo debe hacer mucha gente, me da a mí la expresión. No, la verdad es que no había mucho tráfico. La vuelta de tú de Don Benito a Sevilla, pues no se lo diga al gobierno porque esos trayectos inmediatamente ponen un AVE, Pues está mucho, esa carretera está mucho mejor que, por ejemplo, de Valencia a Madrid, Claro, porque es que de Don Benito a Sevilla no debe viajar mucha gente, digo yo. No debe ser una cosa así como habitual, ¿no? No, la verdad es que no. Entonces, claro, las carreteras si no se usan, no hay tráfico, están bien. El tiempo, la inclemencia puede estropearlas, pero en general, pues no, están bien. Oye, Carlos, pues muy agradecido, A ti. Vale, hasta luego. Bueno. Bueno, pues vamos con un poquito de música. Por cierto, de los teléfonos de la Expo quiero darles alguna indicación. Primero, los que aceptan una tarjeta de crédito normal son muy poquitos y es mentira, no la aceptan. No echen jamás dinero en ninguna de las cabinas, lleven una tarjeta de Telefónica para que no les robe Telefónica. Me explico. Ustedes saben que en toda cabina, si ustedes echan 20 duros y la conversación dura 37 pesetas, una conversación 37 pesetas, por 37 pesetas en España, de hola les da tiempo de decir, o sea, que a ustedes les sobran de hablar 80 pelas, saben que cuelgan, te cuelgan y pueden hacer otra llamada porque se mantiene el dinero. En las de aquí no, topa Telefónica, así que compren tarjeta, así solo les cobrarán la bestialidad que cobran en España por llamar por teléfono. Pero solo eso, no encima el dinero que sobra. Así que lleven tal. Bueno, hay una cosa muy divertida de un señor que no hemos comentado en la tertulia, se lo tengo que contar. Un señor que se acercó a una azafata a preguntarle que, por favor, qué país era ese de Lanceros, porque ahora como cambian tanto de nombre todos, estaba muy despistado. Esto es verídico, Por cierto, ¿qué programa más misógino es este que hacemos aquí? No llama una señorita ni a la de tres, Dios. Y claro, hoy que hacía calor estaba el personal en la Expo, madre. Bueno, sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Muy buenas noches. Lo primero, bueno, daros la enhorabuena a toda la emisora por ser la número uno de oyentes. Oiga, que no le oiga la competencia, que se enfada mucho. Sí, sí, además por lo visto están poniendo anuncios en los periódicos y tal. Entonces, si no es verdad, ¿por qué ponen anuncios? eso es curioso, sí. Es curioso, darse cuenta de... Porque claro, usted fíjese una película cuando se estrena, le hace mucha publicidad, y de pronto cuando lleva 6 o 7 meses y vuelven a sacar publicidad es que la van a quitar enseguida. Sí, pues, sí. Es lo mismo. Sí, realmente es una cosa muy curiosa. La reacción que ha tenido la CER inmediatamente colocando anuncios en la prensa ha sido curiosísima, realmente. Bueno, con su permiso voy a la cosa del cine, si no le importa. Sí, hombre, naturalmente, porque ya sabe que el que la emisora haya sido el número uno no es culpa mía, ni yo he contribuido en absoluto, yo no existo. No, yo lo que sí le puedo garantizar es que, por ejemplo, su programa... yo sé que hay mucha gente que se queda despierta para oírlo, pero eso... No, pero usted ya sabe que este programa no existe, es mentira. O sea, todos los que me piden un autógrafo, me llaman por la calle o se me quedan mirando, son amigos míos o parientes o a personas que les he pagado yo para que hagan este numerito delante de todo el mundo y se me acerquen a pedir un autógrafo, etcétera, porque yo no existo. No, pero yo lo que le he oído a usted en la tertulia es que al parecer la gente ya le va reconociendo por la calle y se vuelven a saludarle. Pero usted fíjese si de mí... Otro. Si es solo una pareja, el señor va por delante y la señora por detrás, porque aquí en España la pareja nunca va junta, va muy pocas veces junta. Y lo de hombres por un lado y señoras por otro es muy normal. Entonces uno está fatigado, se ha sentado un momento y pasa el primer señor. Mira, avanza. Y uno ya ha notado algo raro. Entonces uno vuelve la cabeza para no mirar, pero por el rabillo a ver cómo se lo montan. El señor para, se lo dice al día siguiente. Llega la señora y tropieza con ella. Y entonces miran. Entonces es ver con qué disimulo se van a volver para mirar, para ver si soy o no soy. ¿Y cómo se va adaptando usted a esa cosa de ser famoso? No, nada. Como ya está acostumbrado, miro para otro lado. Ah, bueno. Bueno, el problema es cuando se acerca uno que dice que estudió con uno y a veces suele ser verdad y uno no lo reconoce y dice, caray, qué viejo estaré yo, me digo. Sí, además, en esos momentos, yo no sé si a usted le pasa, pero hay que rebuscar rápidamente en la memoria a ver si uno trata de acordarse de la persona y generalmente... No, yo ya he decidido, sí, hombre, sí, por Dios, ¿cómo no me voy a acordar? Lo que pasa es que soy fatal para los nombres, ¿no? Que se suele decir en esos casos. Sí, no, yo ya ni digo eso. Sí, hombre, sí, ya me acuerdo. Hombre, ¿cómo no me voy a acordar? Hombre, por Dios, hombre. Queda muy bien. Bueno, ya nos veremos. ¿Eh? Pero fíjese, con un programa que no existe pasa eso. ¿Qué le vamos a hacer? Si existiera sería la monda. ¿Pero cómo? Que yo trasladaré a todos que usted ha felicitado a los que han hecho que esta emisora sea la número uno. ¿Pero cómo? ¿Qué es eso de que se...? Pues mire, que el Estudio General de Medios a la 1:00 a.m. unifica hasta las 6:00 a.m. Yo empiezo a la 1:30 y termino a las 4:00. Y dice que ahí hay una cosa que se llama polvo de estrellas. No corresponde a mi horario, no sé a quién corresponde. Yo no soy. Yo no soy. Bueno. Y a pesar de esa hora, todos los demás a la misma hora sumados no me llegan a la zapatilla, con perdón, pero no existo. Bien, bueno, es uno de los grandes misterios entonces de España, el Estudio General de Medios concretamente. Sí, pero por eso el Corte Inglés hace un estudio en sus centros, por eso tengo publicidad. Ah, bueno. Gracias al Corte Inglés. Bien. Dígame. Bueno, lo primero hacerle una pregunta. Hay una película en la que Walter Brennan se dedica al final de la película a lanzar como unos cartuchos de dinamita para que John Wayne les acierte con un rifle. Y no consigo acordarme el nombre de esa película. Walter Brennan a John Wayne. Sí. Para que John Wayne los acierte. ¿El color? Sí. Eso solo puede ser río... Es un río no sé qué. Río, pero un momento, vamos a ver, que es que los ríos es un follón. Es con Dean Martin, con Walter Brennan, con Ricky Nelson. Río Bravo. Ah, esa es en la que sale Dean Martin también. También, es un borracho al que le tiran las monedas a la escupidera. Sí, sí, porque hay otra también en la que hay un borracho. Es que verá, hay Río Rojo, hay Río Bravo, hay... No, ¿qué río le he dicho? Río Bravo, Río Rojo... Y Río Concho, supongo. No, Río Lobo, Río Conche, Río Grande. Ya. Hay otra también en la que John Wayne hace un papel más o menos así, lo típico de sheriff y tal, en la que además el borracho es Robert Mitchum, pero ese es El Dorado. Que sí, no tiene ese periodo. Es El Dorado, que también es de Howard Hawks, en cambio. ¿Las dos son de Howard Hawks? Sí. Normal, se ve que se le ve el formato típico del director. Una cosa, en los títulos de crédito aparecen unos nombres tales como Gaffer, Best Boy y Kate Grip. ¿Qué son esos nombres? Mire, Best Boy es el chico de los recaos. Cat Gray y Gaffer está entre el que lleva la percha del sonido y entre el que lleva eso, el que lleva el palo del sonido, o exactamente eso, el palo del el que lo sostiene, no el técnico de sonido. Muy bien, pues nada más, solamente hacerle una petición. Hágamela. La canción que cantan en El Hombre Tranquilo, en el bar. Y cantan una canción sobre un chico colonial, el Colonial Boy. De acuerdo. ¿Sí es posible para esta noche? No, eso es muy complicado, eso es de... Bueno, para esta noche imposible. Pero bueno, para otro día, sí. Para otro día, sí, entonces, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias. A usted. Adiós. Buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Soy estudiante, digamos, de Murcia. Me parece muy bien. ¿Y qué estudias? Estudio tercero de BU. ¿De BU? Sí. Madre. ¿Madre? ¿Y qué, para septiembre muchas? Pues la química. Suficiente. Sí, ya tengo trabajo. Bien. Bueno, ya felicitarte por el programa. Muchas gracias. Que me encanta. Y unas películas sobre esto. A ver. Arde Mississippi. Bueno, es una película entretenidilla. Corazón del Ángel. También, no estoy de buenas. Color. No, esa ni estando de buenas. Nada. No. Y esa, como es que no ha tenido tanto. O sea, tú sabes que esta de New York City y todas estas, que han tenido escándalo, ¿no? Sí, pues esta nada. Pero esta también trata sobre. Nah, sobre pero da eso, igual, ¿no? Porque esta en mala no iba nadie a verla, ¿qué más da? Nah. ¿Y El Dormilón? El Dormilón, esa es de Woody Allen. Sí. Sí, esa es mala. ¿Mala? Sí. ¿Y qué te parece la serie de Canción Triste de. Canción Triste de Beverly Hills? No es de Beverly Hills, pero... O de Hill Street. De Hill Street, porque Beverly Hills es un barrio, y si acaso había una serie también en Beverly Hills. Esa la está poniendo Antena 3, ¿no? No. No. Ah, no, Lou Grant está poniendo. La Canción Triste de Hill Street, yo no la he visto, vamos, no opino, pero estaba bien. No. ¿Qué te parece Mickey Rourke? Bueno, de vez en cuando estaba bien. Menos mal que como ahora con eso de dedicarse a boxear, los pies de todos va a acabar sonado. Antes de ser actor también estaba como boxeador, ¿no? No, solo estaba sonado. No, antes de ser actor, si empezó de jovencito, que le sacó Coppola. Él dice que sí, pero le brean los combates mucho. Y Brian De Palma hace Los Intocables, ¿no? Sí, pero murió para esto del cine el día que hizo Carrie, esa ya es la última. ¿Pero no te parece que es un actor así en sus películas muy violento? No es un actor, es un director. Es un director, que no, las películas no es violento. No, no es muy violento, le gustaría, pero no le sale. Pero sus películas son bastante violentas. No, necesariamente. No. ¿Has visto El Príncipe de Zamunda? Sí. Sí, y ¿no te parece un poco una película un poco racista? No, a mí me parece de cárcel, para todos los que la han visto. Que solo salen negros. Qué asco, ¿verdad? Y son todos ricos, y los dos salen dos vagabundos. No, pero mira, aquí lo que voy, me da igual que salgan negros, amarillos o colorados. Es mala con negros o con blancos. Bueno, aparte de que sea mala. No, es mala. Pero es que como tiene éxito. Bueno, pero es por Eddie Murphy que tiene eso, claro. La gente que le gusta. Claro. Pero salen dos vagabundos blancos y un atracador blanco y los demás negros ricos. Hombre, pues ya era hora que fuera al revés, ¿no? Porque ya. Generalmente siempre salen un montón de blancos y un atracador negro. Ya, por eso te lo digo. Eso es como el que fue a Jarros cuando venía todo a montar el coronel inglés, ese que vino de la India, se retiró y pues al gran almacén a comprar toda la casa de la Juárez. Llegó un momento en que pidió sábanas negras y no había. Y se armó un follón, y en Jarros en aquella época tenía que haber de todo. Y por fin, ¿qué ha sonado? ¿Un reloj? Un reloj, que va un poco atrasado. ¿Eres un reloj grande? Sí. ¿Tienes una casa grande? No, pero tengo un reloj de estos que suenan bastante. ¿Pero la casa es grande o no? No. ¿Eres rico por parte de padre? No. ¿Qué va? Bueno, pues entonces por fin le averiguan, aquí siempre tiene que haber sábanas negras. Y ya le pregunta, amiga, perdone, ¿usted por qué quiere sábanas negras? Y dice, hombre, verá, tantos años durmiendo en sábanas blancas con una señora negra, quería ver el efecto contrario. ¿Qué te parece Don Berenguer? Tom Berenger, que tiene así, está picado como de viruelas. ¿Viruelas? Sí, tiene picaduras en la cara. Ya, en Platón se le notan bastante. Sí, luego en las otras le echan más maquillaje. Ah, pero en esta que va del Cucuclán, ¿esta cómo se llama? Bueno, ¿pero qué quieres, que te diga que es buen actor? No, no. Que sí, amigo, sí, esta noche todos son buenos. Pero yo solo se le notan las cicatrices en Platón. Para mí, ¿eh? Bueno, vale, ¿qué le vamos a hacer? Lo verías en un cine un poco oscuro la pantalla. Ya. Bueno, pues nada más. Vale. Muchas gracias. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Mire, quería hacerle un par de preguntas sobre unas películas. Hágamelas. Mire, Una habitación con vistas, ¿sabe usted si está en video? No, yo no sé, porque yo no sigo las aventuras de las tiendas de los horrores, no las sigo especialmente. Además, una película con una fotografía tan bonita en video debe dar como asco. Sí, un poco de miedo, ¿no? Ah, no, asco. Asco. Bueno, yo la vi en la tele, no la he visto en el cine. Pues es igual de asco, porque estas son las películas hay que verlas en el cine. Y si es en 70 milímetros, mejor. Mucho mejor. ¿Me puede decir quién es el director? James Ivory, pero no se lo cree ni él. ¿Por qué? ¿Es tan buena? No, sí, porque todas las demás son malas. No sé, no sé si he visto alguna suya. Yo sí, todas. Y la última que ha hecho, en cambio, en Cannes estaba bien. El que le hizo Habitación con Vistas ha debido volver a llamarle. Sí, ¿no? La contrata de nuevo. Para que se la haga. ¿Me puede decir quiénes son los actores principales? Porque solamente reconozco a Jeremy Irons, que es el novio de la chica, de la protagonista. Pues es la Carter no sé cuántos que se llama ella. Es una chica con mucho pelo. Sí. Tiene bigote. No, en las películas tiene bigote. Al natural tiene más pelo en las piernas que, qué sé yo, que Butragueño, que Sanchillo. Dios mío. Y porque encima es como espesa, guarra, que se dice, sucia. Guarra. Sucia, sucia, sí, al natural, en un hotel, en un festival. Bueno, sucia. Yo no la conozco. Yo sí, de esas que dan pinta de espesa, ¿me entiende? Sí, como la señorita esta de la película, esta de la carne. No sé, pero espesa, sucia, bajita, tal, con el pelo sucio. Pues se arregló muchísimo la película, ¿no? Oh, estaba bellísima. El cine miente, engaña. Sí. Ahora que haces a Chris, entonces. Qué engaña. Y otra pregunta. León de Invierno, de Catherine Hepburn, está preguntando en distintos locales y tampoco existe en video. Yo que ya le digo que no tengo idea, ¿no?, de lo que salga en video. León en Invierno es difícil porque esa era buena. Y claro, las buenas no suelen estar. Ya. Oiga, el otro día leí que trabajaba Anthony Hopkins. Yo la he visto hace muchísimos años y, bueno, es una de mis películas favoritas. Sí, yo no recuerdo. Trabaja Anthony Hopkins, que hace de Ricardo Corazón de León, un puntín afeminado. Ya, tendré que volver a verlo porque no me acuerdo. Sí. Y una discusión que tuve el otro día con un amigo, hablábamos sobre El Hombre Elefante. Sí. Y yo le dije que vi una versión en blanco y negro. Sí. Bueno, me supuse que era antigua. Él me dijo que era de David Lynch, pero que la había hecho en blanco y negro. Sí, tiene razón su amigo. ¿Tiene razón? Sí. ¿Y no hay una versión en la que trabaja David Bowie? ¿Del Hombre Elefante? No. No. David Bowie trabajó en una película que era El Hombre que Cayó del Cielo, pero nada de elefante. Nada de Hombre Elefante, no. De acuerdo. Ah, y otra pregunta. En Friend Connection se llevaron el Oscar William Friedkin, ¿no? Sí. Y Jim Hackman. ¿No sí. se llevó nada? ¿Fernando Rey? ¿Fernando Rey? No. ¿No? No. Es que yo siempre tenía oído que el Oscar también había sido para él. No. Nada, ¿no? No. Y bueno, últimamente voy bastante al cine, ¿no? Y hay unas cuantas películas que, bueno, yo soy de Bilbao, ¿no? Sí. Que no han pasado por aquí y que he visto, bueno, pues en carteleras de otros sitios, ¿no? Y en periódicos. ¿Merece la pena ver de Adjuster, el arquero, creo que es? ¿Cuál? El arquero, creo que se titula, The Adjuster o algo así. Sí, The Adjuster. Sí, de Tom Jones. Sí, esa merece la pena verla. Es buena, ¿no? Sí. ¿Y Yudú, Semilla de Crisantemo? Esa merece mucho más la pena. ¿Mucho más? Es parecida. No tiene nada que ver con El Amante ni nada de esto, ¿no? No. Más bien con Sorgo Rojo. Sorgo Rojo. Uh-huh. Es el mismo director. Es el mismo director. Sí. ¿Y Europa? Europa también, de Lars von Trier. Merece mucho, pena, ¿no? Sí. ¿Y Mediterráneo? Bueno, comparadas con esas, no. Pero, en fin, dado que no está mal, se puede ver. Sí, es que tengo, bueno, una pequeña lista de películas que quisiera ver, ¿no? No vi El Cabo del Miedo. Sé que la gente llama preguntando por él. Igual está harto. ¿Merece la pena que vaya a verla? No. ¿No? No. ¿De Niro no merece la pena? Nunca. ¿Nunca? En esta película, nunca. No sé, a mí me gusta. No he visto pues todas, ¿no? Pero vaya a verla. En Enamorarse, desde luego, me parece que está maravilloso con Meryl Streep. Mi película favorita de Robert De Niro. A los dos a la cárcel, a una a la trena de mujeres y a la otra a la de hombres. ¿Y eso por qué? Por malos. ¿En general o ahí? Ahí sobre todo, en general también, pero ahí sobre todo. ¿Vio la decisión de Sofía? Sí. A mí me parece sublime. ¿Yo qué culpa? ¿Cómo está ella? ¿Yo qué culpa tengo? ¿No le gustó? No. ¿Ninguna de Meryl Streep? Casi ninguna. Ya, no voy a dar cerca ni hablar, ¿no? Es así. ¿Sí le gustó? Sí. Menos mal, debemos ser los dos únicos, ¿eh? Esa es una maravillosa película. Que todo el mundo dice que es un paquete terrible, que lo único bonito es la ropa y el vestuario que usa ella. Nada, eso es una tontería. Los amaneceres. Ella va bastante de trapillo. ¿Sí? Pues no me di cuenta yo de esto. Hace poco vi una película que no me acuerdo cómo es el título, algo así vaya como... Vaya por Dios. Sí, es que no me gusta nada. Vaya por Dios. El enigma de los mensajes invisibles, algo así, el misterio. Esa no la he visto todavía. No, trabaja... Ah, no la he visto. Trabajan Poncela, Ferrandis y... Bueno, José Luis López Vázquez hace un papel muy pequeño, pero... No bueno. He tenido tiempo de verla esa. Es que doblaron a Ferrandis, ¿sabe? Y me pareció rarísimo. ¿Doblan a Ferrandis? Sí, no es él. Vaya por Dios. Y, bueno, le iba a preguntar a ver por qué le doblan a Ferrandis, ¿no? Porque es que yo creo que lo matan doblándolo. Bueno. Igual es que estamos muy acostumbrados a él, ¿no? Claro. ¿Si no la ha visto usted? No la he visto, lo siento. Pues nada de nada. ¿Podría hacer una petición? Naturalmente. ¿Y dos? Hombre, si se pone así, incluso tres. Gracias. Pues la música del Expreso de Medianoche. Uh-huh. Y de la banda sonora de la película Bilitis, la que más le guste, si le gusta alguna. Ni las señoritas, pero bueno. Vale. Bueno, vale, muchísimas gracias, ¿eh? A usted, adiós. Buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. ¿Cómo estás? Fatal. Fatal, ¿verdad? Sí. Oye, mira, yo quería hablarte... Generalmente la gente te suele preguntar sobre películas, sobre simplemente títulos y tú dices bien o mal, ¿no? Eso es. A mí me gustaría hablarte... Tú has sido guionista, ¿verdad? Bueno, he sido tantas cosas, hasta camarero, me creo recordar. ¿Ah, también? Sí. Pero tú empezaste por química, ¿verdad? Física. ¿Y podría preguntarte cómo llegaste hasta escribir guiones y eso? Pues la verdad, primero no me acuerdo cómo ocurrió aquello. Sinceramente, es que, no me acuerdo. A mí me gustaría dedicarme a eso, ¿no? Toma, ¿y a mí? ¿Te crees que estaría haciendo esto? Sí, pero tu teoría es muy fácil. Tú dices, si me ponen una película y me la producen... ¿Ya la dirijo? Claro, pues ya también dirijo yo. ¿Eh? A mí también me gustaría que me pusieran un guión y me compraran los derechos. Ya, claro, pero yo puedo acreditar que sé. ¿Tú también puedes? Hombre, todavía no tengo los estudios que tienes tú, pero ya... Ya, ¿sí? Por eso. A ver si llego a los que tienes. La cosa del pedigrí que se dice. Del pedigrí. Sí. Hombre, también tengo mucho menos años. Ya, claro, pero fíjate los que tenía Orson Welles, menos. Sí. También es verdad, además ahora estoy estudiando algo referente a eso. Oye, ¿a ti qué te parece? Es que este año he estado estudiando en audiovisual. Yo estudio cuarto de periodismo aquí en Navarra. Joder. Y este año he estado estudiando en audiovisual, pues sobre teoría. ¿Sabes quién es Linda Seger? No. Pues es una señora que habla sobre una teoría sobre escribir guiones en Estados Unidos, ¿no? Sobre la industria, vamos. Perdona. Y habla, pues, de plot points, de puntos de giro, de toda una teoría sistematizadora de cómo escribir guiones. ¿A ti qué te parecen todas esas teorías? Que como tales teorías, pues son discutibles, pero la práctica, la praxis, no suele ajustarse a esas teorías. Porque, en definitiva, tú en un guión lo que tienes que contar es una historia. Llámalo como quieras, los puntos de atención, los puntos de inflexión o los puntos en que gira la acción o como te dé la gana, pero un guión, una historia que cuentas, tiene que tener un arranque, un desarrollo, unos puntos de interés para que la gente lo siga y un desenlace. Ajá. Un desenlace muy rápido. O sea, es una cuestión que viendo las películas buenas lo entiendes, sin necesidad de leer un libro. Al espectador le tienes que llevar cuanto antes a conocer a los personajes y la situación. Que esa situación sea lógica pero al mismo tiempo sorprendente. Y que conduzca a un final cuyo desarrollo sea bastante rapidito. Sobre eso se pueden escribir, vamos, tomos como la enciclopedia Espasa con punteras. Y para ahora gente de la Universidad de Navarra es lea. ¿Perdona? Que para que gente de la Universidad de Navarra lea. Y estudie, lea y estudie. No, eso ya no se pide. No, que... ¿Y eres de la obra? ¿Eres de la obra? No, era curiosidad nada más, a mí me tiene igual. No, me parece muy bien, ¿no? Curiosidad por curiosidad, yo no soy ni muchísimo menos. No, te me has preguntado si yo era químico, te he dicho físico, pero pues yo me he preguntado si eras de la obra. Ajá. No. Pues, ¿qué te iba a decir? ¿Tú ahora cuando estás a escribir piensas primero en lo que quieres decir y luego en cómo lo dices? Hombre, yo que estoy haciendo ahora uno, yo lo que cuento es una historia. Y antes de ponerme en un papel tengo que estar pensando qué digo en ese papel. Pero uh-huh. Tengo que estar pensando... yo al escribir el guión lo que estoy pensando es... Yo lo estoy viendo en unas imágenes. Y yo lo que estoy escribiendo son las imágenes que estoy viendo. Por eso siempre los guionistas dirán que el director lo ha traicionado. Porque el director al leer lo que el guionista ha escrito verá otra imagen, cosa lógica y natural. Claro, pero tendrás que hilvanar la imagen, todas las imágenes con un hilo conductor, ¿no? Naturalmente. O sea, me refiero no solo ya al ritmo cinematográfico, sino... Mira, vamos a ver, para que lo entiendas. El Ludwig van Beethoven se sienta en el piano, coge papel pautado y escribe, poniendo unas notitas en un papel, la novena. Y llega von Karajan o Bernstein y cada uno la dirige de manera muy distinta. El texto es el mismo. Claro, y cuando todos son muy buenos, pues sale maravilloso, pero si no, nada. Claro. coge un manazas, eso de Beethoven, entonces, un buen guión no hay director que lo estropee. Sí, y un mal guión no hay director que salve. Como decías, con interferencias, ¿no? Claro, es un buen guión, no hay quien lo estropee. Ajá. Oye, ¿qué te parece a ti Tarkovsky? ¿Tarkovsky? Sí. Capaz de aburrir a las vacas, o sea, pero no, literalmente se coge una vaca, se le sienta en el cine, se ensorra una, ahí sentadas, y de pronto mugen, aburridas. Aunque Andrei Rublev, su primera película que sorprendió a Europa, esa estaba bien. Aburrida, pero esa estaba bien. A mí es que yo coincido contigo en que es fundamentalmente un hombre muy aburrido. Con la fotografía, básicamente aburrido. Sí. Sí, bueno. Otra cosa es que coincido contigo bastante en lo que tú dices de las películas entretenidas y no o sea, que no hay películas lentas y rápidas, sino películas buenas y malas. Claro. Y de películas que a la gente le da vergüenza decir que no le ha gustado, dicen que está muy bien de fotografía. En el cine es toda la fotografía. En 1992 la buena fotografía se da por supuesta a todas, como a la mili. Cuando uno le dicen, dicen valor, se le supone. Pues entonces lo de la buena fotografía en el 92 hay que darlo por supuesto. Pues a pesar de eso las hay con fotografía bastante mala. Pero en fin, hay que tener confianza en el futuro o en el siglo en el que uno está. Y entonces lo de que tiene una buena fotografía se da por supuesto. Sí, la verdad es que a veces asusta, parece que a la gente le asusta decir que una película que se considera buena no le ha gustado. Mira, y exactamente, es un poco lenta. El cielo protector de Bertolucci ha aburrido a todo el mundo, pero como era de Bertolucci con Debra Winger, pues les parecía mal decir que se habían aburrido. Hombre, es que Debra Winger es Debra Winger, ¿no? Sí, pero que digan, en tener lo de la fotografía, que digan que estaba muy buena Debra Winger, lo entenderíamos. Ya lo digo, ya lo digo. A mí no, tiene una barbilla así como de chula, pero no... Ah, pero está bastante bien, ¿no? Hombre, a estas horas de la madrugada, ¿qué quieres? Oye, y otra... ya que te pregunto por Tarkovsky, te pregunto por alguien que me gusta mucho a mí. ¿Tú crees que el personal que está viendo este programa, muchos dominan esto de Tarkovsky? A ver, no, pregunta por uno normal. Bueno, Tarkovsky es un tío ruso que hace películas muy raras. A ver, con eso yo creo que va a quedar bastante definido, ¿no? ¿Quién? Aparte de que dice, se plantea hacer obras maestras y no las hace, ¿qué te parece el escritor de la colmena? ¿Víctor Erice? Sí. Genial, porque en el espíritu de la colmena o en el sur había un productor. En la del membrillo no. Elías Querejeta, ¿no? Claro, en la del membrillo no está Querejeta y se nota. Pero el Querejeta, o sea, ¿Erice deja que Querejeta meta bastante mano ahí? El productor, no es que al productor le dejen, el productor es el dueño. El dueño mete mano, incluso a la secretaria, pero mete mano. Sí, lo que pasa es que dice, da la impresión de que es un tío con mucha personalidad, ¿no? Es igual, el que paga manda. Es igual. Ya veo, ya. Bueno, pues nada, Carlos. Ea. Muchas gracias por atender la llamada. Adiós. Buenas noches. Adiós. Bueno, si ayer fue el día de cumplir la petición del violinista en el tejado, hoy lo es de cumplir las peticiones sobre Oklahoma. Explicar una cosa. Yo se lo leí una vez a un director como Federico Fellini. Y tenía razón. Para saber mucho de algo, o para creer que se sabe mucho de algo, hay que saber un poco de muchísimas más cosas. Entonces, si a mí me reconocen un conocimiento sobre el cine, pues tengo un ligero conocimiento sobre otro montón de cosas, si no, sería imposible. Es decir, yo soy de los que estoy en contra de las enseñanzas puramente técnicas que han olvidado las viejas humanidades. Estoy de acuerdo con usted. Una vez hecha esta afirmación, me gusta mucho la música. Y yo coincido con usted. No obstante, yo tengo una teoría, que no es una pregunta, sino que es que creo que usted es quizá un director en potencia. Que no Frustrado, nada de impotencia. Esa palabra. Frustrado, que a mí no me ofende porque la digo. Yo lo que quiero es dirigir películas. bueno, o series de televisión que son películas. El capital suficiente como para poner en sus manos un buen guión y llevarlo a cabo, ¿no? Pues ojalá lo tenga. Mire, yo últimamente, vamos, hoy exactamente, he leído dos declaraciones, unas concretamente de Ridley Scott en una determinada revista, en la cual él afirma que parece mentira que él haya conseguido, siendo extranjero, unas subvenciones importantes para su película 1492, creo. Un momento, él no las ha conseguido. Las ha conseguido un amiguete del ministro. Ah. Un amiguete del ministro, que eran del mismo partido. Ah. Un amigo de Jorge Soletura, que vive en Girona, en la provincia. Vamos, que vive en Ordís. 200 millones. Sí, eso ya empieza a explicar. Ese es el regalo. Lo otro, como parte de coproductor español, se la hemos dado también normalmente, porque la han contratado. Y lo hubiera, y eso es lo mismo dirigiendo la Ridley Scott o Mariano Ozores. Que me perdone don Mariano, que es amigo mío. Entonces ahora voy a empezar con mi historia. Entonces Ridley Scott, nada, él ha venido contratado, le han dado una pasta y que no se asombre y que si quiere se la cuento. Debe ser por eso por lo que niega el productor que le haga una entrevista. Porque la primera pregunta que le diría, no le vengo a preguntar nada a don Ridley, le vengo a explicar quiénes son sus coproductores. Y si me está escuchando uno de ellos que tiene un estudio de doblaje en Barcelona, no me retracto de nada, Carlitos. Le entiendo perfectamente. En cualquier caso, en el supuesto de que realmente usted fuese un y por otra parte, perdone que le interrumpa. ¿Cómo no? Cuando yo pasé como profesor no numerario por la Facultad de Madrid, doy ese dato. Yo también he estado en contra siempre de la llamada cátedra perpetua, porque no creo que cuando yo estudiaba cine me hubiera molestado que hubieran contratado a Orson Welles para que me enseñara. Entonces, me parece muy bien que se traiga a Ridley Scott para hacer una película, porque sabe, no le considero en esa materia extranjero, le considero un director de cine. Eso es precisamente mi pregunta. De entre los directores de cine contemporáneos, o sea, actuales, que están haciendo cine en estos momentos, ¿usted sería capaz de decirme cinco a los cuales usted realmente admira? ¿Cinco? Cinco. Mire, se lo digo sinceramente. Usted ha dicho uno, Ridley Scott. Uno. Luis García Berlanga. Dos. Vamos a ver. Admirar ir yo al cine porque han dirigido. ¿Francis Ford Coppola? Viendo las últimas no. Y Kubrick tampoco, les admiré mucho. Puedo ir al cine a ver una película porque me atraigan. Quiero decir, yo el primer día voy a ver una película de esos. De estos dos nada más. Las otras también, pero admirar no creo que admire a nadie más de los actualmente vivos trabajando. Sí, es decir, Scott. Mi admiración por personas que ya no están aquí, como John Ford, sí. O personas que están aquí, pero no hacen cine, pero que no hacen cine, como don José Luis Sáez de Heredia, eso es evidente. Pero mi pregunta es concretamente, ¿Martin Scorsese? No, yo jamás, además, yo le produzco antes una película a Coppola o a Kubrick que Scorsese, fíjese. No amándoles, pero admirándole más que a Scorsese, jugándome el dinero, se la produzco antes a Kubrick, a Coppola, además por este orden, antes que a Scorsese. A Scorsese nunca. Bien, mi última pregunta quizá sea la siguiente. También he leído hoy unas declaraciones de George Lucas, en las cuales dice que se siente muy feliz siendo productor, y que no quiere volver a ser director. Sin embargo, en mi modesta opinión, las pocas películas, las tres películas que he conocido suyas, pues realmente me han causado admiración. ¿Qué opina usted de ello? Probablemente ya sé que no santo su devoción. No, perdone que le diga una cosa. Yo con dinero, fíjese qué chulería, sí le produzco para dirigir a Lucas. Por una película, solo por una. Por la primera. Por American Graffiti. Ah, por la segunda. Por la primera, no. Por American Graffiti, me parece su mejor película y una de las mejores películas de una determinada década. Sí, década. Además ha creado una escuela que ha sido increíble. Porque es que ahí todas las canciones tenían un porqué. No estaban puestas abofetadas. Tenían un porqué. Desde ese locutor, Werewolf Jack, el porqué de cada canción en cada momento, lo que están escuchando, un montaje sonoro con un trabajo increíble. Es una magnífica película de Lucas. Y por último una pregunta. Lucas también lo que podía decir, ya que dice eso, que se siente muy a gusto como productor, no se lo discuto, y que diga también que tiene una poderosa industria, la Industrial Light Myers de Lucas, de efectos especiales, que es otro gran negocio suyo. Sí, increíble además. Eso me recuerda que hice yo un programa sobre él. Sí, cierto. Sí, es verdad. Cierto, lo recuerdo perfectamente. Ay, qué pena, porque entrevista se le podía haber hecho aquí a Lucas. Cierto, y cómo no se consigue que gente como Lucas, por ejemplo, que yo creo que es una persona inexplotada, inexplotada como director de cine, ¿no? No se le puede de alguna forma conseguir entrevistar y no sé, y conseguir sus opiniones y su forma de ver la vida, aunque me parece que eso, pues no lo sé, pero mire, lo que he leído hoy, pues mire, es muy vulgar, muy pues mire, aquí hay un problema muy claro. El tipo de, primero vamos al tema de Lucas director y Lucas productor. A nivel que produce, es un autor de las películas. A ese nivel, en Estados Unidos, el director puede ser un transeúnte que pase por la calle, ¿eh? En unos productos de producción tan perfectamente herméticos, con una parte en todas sus producciones de efectos especiales hechos por su factoría, de maquetería, etcétera. El director ha dirigido unos cuantos diálogos. Ojo, que eso también es importante, pero la prueba son todas las cantidades de películas que hace Lucas y Spielberg. Es que tenga en cuenta que, por ejemplo, entre las producciones de Lucas están las películas dirigidas por Spielberg, que es una especie de contrasentido, El Arca Perdida, etcétera. Una entrevista, a mí me encantaría entrevistar a Lucas. Yo soy contrario a la traducción simultánea por radio. No me parece... La traducción simultánea me parece mal en radio, en televisión, en cualquier sitio, porque es traducción simultánea. Ahora, una persona como...